a agradecer primero que nada al Lonco Ranquel Jorge Lagüen Correas, que ya está en contacto con nosotros, y él es de la comunidad Luna de Plata, con asiento en Mendoza. Buenas tardes, Lonco Jorge, ¿cómo le va? Juan Pablo Bertolini lo saluda. Marí, Lonco Pablo, ¿cómo están ustedes? Y a toda la audiencia también, muy buenas tardes. Jorge, la verdad es que es un momento muy especial en la Argentina. En la jornada de ayer se empezó a hacer correr las jornadas del juicio por la masacre de Napalpí, y la verdad es que parece que está ocurriendo algo histórico en este momento, donde la Argentina se busca asentar un precedente y también está la posibilidad de que haya una reparación para con nuestros pueblos originarios. Le hablo de esto a la pasada para que hablemos de la actualidad en la Argentina, la actualidad de los pueblos originarios, y después pase a contarnos en qué están, cómo es que están desarrollando sus organizaciones y cómo se organizan, digo, como para tener para ser parte de la convivencia democrática, Jorge. Sí, mirá, nosotros nos hemos conformado hoy en la Nación Ranquel, en el día de ayer, digamos, ¿no? Como confederación. Vos, tú sabrás, para iluminar un poco a la gente, que el territorio ancestral Ranquel tenía un predominio sobre la zona central de la República Argentina. Y eso es el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, un poquito de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, todo lo que es La Pampa. Ahí es donde estaba la nación mapuche, que después dependemos nosotros los ranqueles. A mí me tocó realizar la juntada de los ranqueles en la provincia de Mendoza, organizarlo y formar las comunidades, que hoy son cuatro comunidades simplemente las que tenemos, con una cantidad de más de 120 familias, dividido en distintas comunidades, así en esas cuatro. Y nos cuesta muchísimo trabajar en manera aislada, porque una cosa es que vos vayas a hacer una petición o a luchar en una gobernación, porque ahora el territorio ancestral está limitado por provincias, en aquella época no había barreras provinciales, a que ahora podamos tener una fuerza extraordinaria en un peso demográfico político como es una confederación. No es lo mismo que yo vaya a hablar o defender un derecho como el jefe de una comunidad a que vaya a hablar como referente de la nación Ranquel. Entonces, mi voz es distinta porque tiene un apoyo político distinto también. Entonces, esto es lo importante. Y aparte que nos hemos conformado como un colegio, como un cuerpo colegiado que va a poder legislar los destinos de la nación Ranquel en el territorio ancestral nuestro. O sea que vamos a tener una determinación exacta de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer y a dónde, qué rumbo vamos a seguir. Ahora nuestros tratados y nuestras conversaciones con el Estado Nacional van a ser mucho más fuertes y más concentradas. Así que bueno, eso esperamos y ahí apuntamos los objetivos. Bueno, parece un logro por donde se lo mire, Jorge, porque si había algo que ocurría permanentemente con los distintos reclamos que conocemos y de los que nos vamos interiorizando siempre que surgen de los pueblos originarios, había esta debilidad de representación, por decirlo de alguna manera, y ahora la figura de confederación les asegura una entidad, una presencia frente a las autoridades del orden que sean, que les garantiza cierto mejor entendimiento y más respeto por parte del Estado Nacional Argentino o de los estados provinciales. Algunas de las algunos de los reclamos más importantes que hay en la Argentina o que más larga data tienen, Jorge, es por territorios ancestrales o por tierras para habitar, para trabajar. ¿La Confederación tiene una agenda o ya están pensando, ya están trabajando en algún reclamo? ¿Qué lugar ocupa la tierra en los reclamos de los pueblos ranqueles? Mira, la tierra es la parte principal de nosotros. A ver, si nosotros tuviéramos potestad sobre la tierra ancestral, tendríamos una independencia totalmente económica y no estaríamos haciendo ningún reclamo al Estado Nacional. Lo que pretendemos es que se cumplan algunas leyes que se han puesto en vigencia y que no se han terminado de cumplir. Se puso en movimiento la 26.160, que es el relevamiento territorial de los pueblos originarios, donde se visitó a los pueblos, a las comunidades, se los censó, se los agrimensó, pero todavía no recibimos ningún tipo de reparo en cuanto a papel. Entonces, como si no lo tuviéramos, ¿me entendés? Hay un reclamo cierto porque hay un incumplimiento de esa norma, de esa ley. Por lo general estamos acostumbrados aquí en la República Argentina que las leyes se vayan normando en las provincias se van dilatando y eso va quedando dormido. Y después dice, si infringe esa ley, vamos a hacer otra ley sobre esa misma ley. Y es un lío. Yo creo que cuando se norma una ley tendría que ser nacional para todos iguales y no que cada distrito, cada provincia tenga que legislar sobre esa misma ley, ¿no? Está bien, las situaciones están distintas, pero el tenor de la ley es una sola. Nosotros apuntamos a dos grandes objetivos en este sentido. Uno es la entrega de las tierras que ya tenemos en posesión y que no han sido catastradas todavía a nombre nuestro, son tierras comunitarias, no son parceladas como lo suele hacer el sistema. Les recuerdo que acá en la República Argentina no tenemos ninguna ley comunitaria, y la nueva reforma del Código Civil tampoco lo tomó. Entonces, poco y nada en lo que se habla de acciones comunitarias. Pero sí la Constitución Nacional, en su artículo 17, nos dice que para los pueblos originarios habría que hacer este tipo de relevamiento y a los que le fueron usurpadas las tierras, entregarles aptas y suficientes para su supervivencia. Ese es por un lado, y la otra es una restitución histórica de los acontecimientos porque han sido contados de una manera, nosotros tenemos otro tipo de mirada y queremos que de una vez por todas se sepan las verdades de cada uno. No decimos que nosotros tenemos toda la verdad, decimos que la gente se entere de qué es lo que pasó y cada uno tenga su conclusión de aquellos acontecimientos. Que van saliendo de a poco, como tú dijiste ahora, hay un juicio de lesa humanidad por Napalpí. Napalpí fue la campaña verde después de la campaña del desierto, con el mismo Rudecindo Roca que exterminó a nuestros hermanos acá en La Pampa, siguió por allá por el norte. Y que todavía hay tierras a nombre de ellos allá, que no se sabe de qué. ¿Por qué están catastradas todavía ese nombre y no nadie las ocupa, ¿no? Así que mira qué problema que tenemos. Es un problema a lo largo y a lo ancho de todo el país, Jorge, no solo de una sola provincia, como usted bien lo mencionaba al principio, el territorio que supo ocupar la comunidad Ranquel es bien, bien amplio y hay variada representatividad, variopinta, podríamos decir. Hay algunos territorios en los que algunas provincias, Jorge, en las que hay Consejo Provincial Aborigen. ¿Cómo fue trabajar para la gestación de esta Confederación de la Nación Ranculche en la previa y si sirvió de algo, sirvieron los consejos provinciales allí donde los hubiera? Sí, sí, naturalmente, porque, a ver, digamos que fue como un ensayo de poder ir trabajando con los estados provinciales y nacionales, de alguna manera, incorporándonos, porque la invisibilización que teníamos era total y siempre dependíamos de una dádiva para poder seguir subsistiendo. Realmente eso es muy incómodo, andar solicitando cosas para poder realizar nuestra vida. Cuando nosotros teníamos imperioso reino sobre estos territorios ancestrales. Y bueno, las cosas se dieron vuelta, las cosas son así, entonces lo que estamos tratando ahora es de consensuar de buen grado, sin tomas de nada, sin ningún tipo de agresiones, por las vías normales que corresponden, jurídicas, democráticas, a derecho, y documentados, porque tenemos mucha documentación que nos ampara, hasta incluso de los últimos tratados, que todavía están en vigencia, tratados con el Estado Nacional y la Nación Ranquel, que no han tenido cumplimiento al respecto. Habría que actualizarlo, si lo actualizamos habría que tener entonces también una repercusión económica en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a salir de ese tema, sino que lo que queremos es que llegar a un acuerdo temprano sobre esta situación territorial. Y que la gente se quede tranquila, porque no le van a sacar el territorio de su casa, ni el fondo de su casa. Si lo que estamos pidiendo son los reclamos sobre el territorio nuestro, que ya tenemos posesión, y sobre tierras aptas y suficientes, que son del Estado. No son de la gente o de un privado que las compró, sino de las que tiene el Estado actualmente. Tal cual. Para poder vivir y poder llevar a nuestra comunidad adelante, necesitamos el territorio, que es lo de lo que vivimos. Porque recuerda que los pueblos originarios todavía tienen el secreto de la madre tierra y son los únicos que vamos a poder tener una vuelta ecológica a todo este desastre que están haciendo con la globalización. Muy bien, muy bien. Desde ya, Jorge, estamos convencidos de que una revisión de la historia que ha sido relatada por quienes se sintieron ganadores en ese momento va a aportarle mucho capital cultural a nuestra sociedad, al país todo, y por supuesto va a dar vuelta a una página para que se acerquen a sentir lo que es un poco el calor de la justicia a nuestros pueblos originarios, con esta pretensión que usted por ahí le quiere esquivar un poco el bulto, lo bien que hace, porque hoy es como una jornada en la que podríamos estar celebrando lo ocurrido, pero hay muchas deudas pendientes del Estado Nacional con los pueblos originarios y está muy bueno entonces asistir a estas iniciativas, Jorge, como la que tuvieron 20 y pico de comunidades, se me fue el número ahora. 24 fueron los firmantes hoy. 24 comunidades ranqueles de todo el país, de la provincia de La Pampa, de Córdoba, de San Luis, de Buenos Aires y de su querida Mendoza. Jorge, la verdad es que lo recibimos con beneplácito porque también entendemos que es un hecho histórico y político de alta trascendencia para ustedes. Vamos a seguirle contando a nuestra audiencia, Jorge, cada paso que dan nuestros pueblos originarios, cada una de sus luchas y, por supuesto, siempre con el anhelo de que vuestra sabiduría y vuestro empeño, vuestras militancias, le aportan algo a nuestra sociedad. Lo invito, Jorge, bueno, si quiere aprovechar el micrófono, lo tiene a disposición, para lo que le parezca, pero desde ya muchas gracias, Yo lo que le iba a decirle a la gente, que es muy importante en los medios de comunicaciones, porque a nosotros nos dan un respaldo bastante importante de que esto sea visible, que se conozca. La confederación está abierta porque sabemos todavía que hay ranqueles por ahí que no tienen comunidad y otras comunidades que no han podido ingresar, y esto es totalmente abierto, así que se pueden seguir incorporando a la confederación. Porque es así, de puertas abiertas, no tenemos tampoco una comisión directiva como la tienen las sociedades, sino que esto es plano, con alguna coordinación para poder organizarlo, pero todos somos todos, y el que manda es el que obedece, y el que obedece es el que manda. Y bueno, nuevamente entonces, el saludo para todos ustedes y el agradecimiento, porque sin los medios de comunicaciones no podríamos seguir avanzando con un montón de situaciones importantes que se tienen que saber. Muchas gracias, Pablo, y a toda tu audiencia, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, y que también tenga muy buena jornada. Un saludo y una felicitación entonces para el pueblo ranculche que se acaba de alzar en Confederación y hoy mira al Estado Nacional, Confederación Nacional Ranculche, y hoy mira al Estado Nacional de tú a tú.